Vamos a continuar con nuestra serie que llevamos, nuestra serie de estudios acerca de la membresía de la iglesia. Hoy vamos con el mensaje, el estudio número 5. Les voy a pedir que vayamos a la carta a los Romanos, por favor, capítulo 16, versículo 16. Vamos a leer un versículo y oramos al Señor por esta palabra, para que nos hable, nos enseñe y nos bendiga el Señor. Dice así: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor. Tú nos has convocado a estar unánimes, unidos, congregados. Y te obedecemos, Señor. No por nuestra capacidad y fuerza, sino porque tú nos has concedido esto. Incluso la vida, el ver y el andar y el respirar, tú nos lo has concedido, Señor. Te damos gracias por esto. Ahora te pedimos también que nos concedas la revelación de tu palabra, ser entendidos, pero no solamente entender, sino en verdad procurar poner por obra, Señor, que tu Espíritu nos guíe y nos fortalezca y que tu palabra nos instruya, Señor, y nos reprende y nos redarguya, porque también para eso es tu palabra. Te damos gracias, pues, por esto, Señor. Utiliza mi voz para poder enseñar a tus hijos como conviene, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El estudio de hoy se llama Características de una iglesia local. Previo al mostrarles las características de un miembro de una iglesia local, creo que es pertinente mostrar las características de una iglesia local. Si bien la iglesia es una, con un mismo propósito, con una misma constitución y estructura, esto es que está formada de la misma manera, ancianos, diáconos, miembros, servidores diversos, con una misma constitución y estructura, con una misma ley, la palabra de Dios, esta es nuestra ley, por supuesto, con un mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, con un mismo Dios y Padre, y con un mismo Salvador, y con un mismo Espíritu, con las mismas bases doctrinales apostólicas. Si bien la iglesia es una, hay muchas iglesias de Cristo. Esto suena como contradictorio, ¿verdad? La iglesia es una sola iglesia, pero hay muchas iglesias de Cristo. Pues el texto que acabamos de leer, si ustedes lo vuelven a leer, dice: saludaos los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hay muchas iglesias de Cristo y cada iglesia local es independiente y con características propias. Esto es importante. Cada iglesia local es independiente y con características propias. Esto se debe al carácter de los miembros, por eso somos diferentes cada iglesia local, cultura, educación e idiosincrasia de cada sociedad, así como a los factores circundantes, esto es, las cosas que rodean a la iglesia local. Por ejemplo, si la iglesia de alguna manera tiene tolerancia entre la sociedad, la iglesia se comporta de una manera. Pero si la iglesia no hay tolerancia para el evangelio alrededor de la iglesia se comporta de otra manera. Así que cada iglesia, según estas circunstancias, es diferente una de otra. Por ejemplo, no es lo mismo una iglesia como estamos aquí que una iglesia en Chiapas, por ejemplo, México, o una iglesia en Afganistán, o una iglesia en China. Si ustedes ven a las iglesias allá en China, son marginadas, son perseguidas, les prohíben tener Biblias y una serie de cosas. ¿Cómo creen que se comporta la iglesia allá? Aparte, por su influencia, su cultura, su trasfondo, su idiosincrasia, su educación, todo, se comportan de diferente manera. Cuando dice, os saludan todas las iglesias de Cristo, debemos entender que cada una de las iglesias de Cristo es diferente una de otra, con características propias. No hay iglesia idéntica. No hay iglesia idéntica. Tenemos rasgos que nos distinguen y que nos hacen hermanos, ¿verdad? Sobre todo las doctrinas fundamentales. Pero una de otra somos diferentes. Es exactamente como nosotros como personas, uno de otro somos diferentes. Si lo trasladamos a la metáfora del cuerpo, cada miembro es diferente. Cada miembro es diferente, pero todos sirven a un solo cuerpo. ¿Ok? Entonces, El que las iglesias sean diferentes se debe al carácter de los miembros, a la cultura, educación e idiosincrasia de cada sociedad, así como a los factores circundantes. En este estudio aprenderemos cómo cada iglesia local tiene características propias y trataré de exponer estas características de la iglesia en tres encabezados. Primero, cada iglesia local es independiente. Segundo encabezado, cada iglesia local es particular. Tercer encabezado, cada iglesia local es identificable. Cada iglesia local es identificable. De entrada debemos aclarar, mis hermanos, que una iglesia local es un grupo de personas llamadas fuera para reunirse en un lugar unánimemente en pos de Cristo. Esta es mi definición de la iglesia local y se la repito. Una iglesia local es un grupo de personas llamadas fuera para reunirse en un lugar unánimemente en pos de Cristo, de la voluntad del Señor, ¿verdad? Como dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame, esto es. Entonces, la iglesia no es un lugar, la iglesia no es un edificio, la iglesia es el grupo de personas que se reúnen, ¿ok? Analicemos pues el primer encabezado, cada iglesia local es independiente. Esto que nos enseña que no depende de nadie más. Cada iglesia local es independiente, no depende de nadie más, más que del Señor. Nosotros no dependemos de otra iglesia no depende de nosotros, así cada iglesia es independiente, pero todas dependientes del Señor. ¿Qué implica que cada iglesia local es independiente? Que se sostiene por sí misma. No debe depender del sostenimiento de otras iglesias. O sea, esto es lo que debemos aprender. Aprender a ser independientes hasta en el sostenimiento. Yo sé que hay iglesias que ayudan a otras iglesias, bueno, como ofrenda y ayuda está bien, pero cada iglesia debe aprender a valerse por sí misma y a sostenerse por sí misma. ¿Qué más implica que cada iglesia local es independiente? Que se dirige, regula y supervisa a sí misma. Nuevamente, que se dirige, regula y supervisa a sí misma. No le rendimos cuentas a nadie más, más que al Señor, ¿verdad? Y nosotros entre hermanos, por supuesto. Cada iglesia se dirige, regula y supervisa a sí misma, debe tener servidores propios, no prestados ni alquilados. No sé si han visto congregaciones que te voy a mandar un pastor, te lo presto unos meses por allá, o te lo alquilo prácticamente. No. Cada iglesia local es propia, es independiente, se supervisa, se regula y se dirige, por supuesto, a sí misma con pastores propios de la misma iglesia. Y no le rinde cuentas, esto también implica que la iglesia es independiente, que no le rinde cuentas a un sínodo, a un concilio, a una coalición o a una jerarquía eclesiástica, sino solo a Dios. No es como la iglesia romana, ustedes saben que la iglesia romana tiene varias sucursales, por llamarlo así, y todas le rinden cuentas ¿a quién? Al Vaticano. O por ejemplo, los testigos de Jehová, igual, de la misma manera, así está estructurada, muchas sucursales, y le rinden cuentas allá a donde está, a la Watchtower. Los mormones, de la misma manera, pare de sufrir, tienen muchas sucursales y le rinden cuentas allá a Edir Macedo, se llama, creo, su apóstol. La Luz del Mundo le rinde cuentas a su apóstol, que está la sede en Guadalajara, y así. Pero las iglesias de Cristo son independientes, no le rinden cuentas a ninguna jerarquía, a ningún sínodo, a ningún concilio, coalición o jerarquía eclesiástica. Son independientes. Un ejemplo de independencia lo podemos ver en Hechos 13, por favor. Hechos 13. Versículo 1, vamos a leer hasta el 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Lo ven ustedes, mis hermanos? Había una iglesia en Antioquía. Y si ustedes saben dónde inició la iglesia, en Jerusalén, donde estaban aquellos 120 reunidos y vino el Espíritu Santo. Ahí inició la iglesia de manera pública, por decirlo así, ¿verdad? Ahí inició la iglesia, ahí por decirlo, por llamarlo así, podríamos llamarle la sede de la iglesia, la sede. Y vean cómo estos no recurrieron a Jerusalén para ver si iban a hacer lo que los habían encomendado. En primera, ¿quién los llamó para servir? El Espíritu Santo. ¿Y quién les concedió salir? Los mismos hermanos que estaban ahí. El Espíritu Santo los encomendó y los hermanos dieron la venia. Adelante, mis hermanos. Y oraron por ellos y los despidieron. Vamos a leerlo nuevamente. Por ejemplo, estaba la iglesia en Antioquía, profetas, maestros y todos estos. En el versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, hicieron lo que hicieron. No pidieron permiso a Pedro, considerado por algunos como el Papa, ¿verdad que no? No llegaron y dijeron, oye Pedro, ¿nos das permiso de ir allá y establecer iglesias allá y hacer una obra allá? Pedro, ¿nos concedes esto? No consultaron con Pedro, no fueron a Jerusalén, al concilio que había en Jerusalén, presidido por Santiago. No fueron ahí, ni pidieron permiso absolutamente a nadie. ¿Qué fue lo que hicieron? Obedecieron a Dios. Obedecieron a Dios. Independientes, sí, de las demás iglesias, pero sujetas a Dios. Y esto no crean que es una idea propia. No es algo que se me ocurrió, ni es una conclusión a la que llegué. Todos los teólogos, la mayoría de los estudiosos, coinciden en esto. Por ejemplo, el doctor Peter Master, él es pastor del Tabernáculo Metropolitano en Londres. Dice esto en uno de sus comentarios. El primer gran principio es que cada iglesia individual debe ser independiente o autónoma. No debe tener la supervisión de ninguna otra iglesia y no requerirá licencia o permiso, ni debe recibir ayuda de ninguna forma de alguna jerarquía eclesiástica. A fin de ser obedientes a él, cada iglesia local debe estar bajo el gobierno directo, la guía y la bendición de Cristo. Esto lo dice Peter Masters. ¿Y saben quién es él? ¿Alguno conoce el Tabernáculo Metropolitano de Londres? ¿No? Donde pastoreaba Charles Spurgeon. Ahí, esa iglesia la fundó precisamente Charles Spurgeon, o la hizo famosa Charles Spurgeon. Este hermano, Peter Master, está pastoreando ahí y él dice exactamente esto que les estoy enseñando, mis hermanos. Y no solo él, lo dicen la mayoría de los teólogos sanos, fieles a la palabra de Dios. Cada iglesia es independiente, no debe tener la supervisión de ninguna otra iglesia, no requiere licencia ni permiso, no tenemos que rendirle cuentas a ningún apóstol o jerarca humano, sino solamente a Dios. ¿Ok? El segundo encabezado es, cada iglesia local es particular. Tiene rasgos que la distinguen de otra. Y no solo tiene rasgos diferentes a otras, sino tiene un trato particular con el Señor o del Señor hacia ella. El trato que tiene Dios para con esta iglesia local es diferente al trato que tiene el Señor para otra iglesia local. Dios, así como trata contigo de manera particular, porque sabe tus necesidades, sabe lo que quiere obrar en ti y sabe a dónde quiere llegar y llevarte, así de la misma manera Dios trata de manera particular, exclusiva, con cada una de sus iglesias. Todas las iglesias son diferentes, con problemas, con situaciones, con una serie de cosas diferentes. Y el Señor tiene un trato especial con cada una de sus iglesias. Por eso el segundo encabezado es, cada iglesia local es particular. Tiene rasgos que la distingue de otras y tiene un trato particular con el Señor, de manera exclusiva. Vamos a Apocalipsis 2. Yo creo que aquí encontramos el mejor ejemplo que abarca todo y podemos ver cómo el Señor trata con cada iglesia. Apocalipsis 2, versículo 1 al 4. ¿Están ahí? Dice, fíjense, esta es una carta dirigida a una iglesia. Y es el Señor Jesucristo hablando a esas iglesias. Vean, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, la iglesia de Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué tenía en particular la iglesia en Éfeso? Que trabajaba, que le echaba ganas, era servicial, era ortodoxa porque descubría a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, pero lo hacía sin amor. Trabajaba, pero lo hacía sin amor. Entonces, Cristo tuvo un trato especial para con los de Éfeso, particular, exclusivo. Y si ustedes van al versículo 8, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, ya no es a Éfeso, ahora es a Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, ¿verdad? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. No temas en nada, él está advirtiendo lo que vas a padecer, el diablo va a echar unos en la cárcel y vas a ser probado. Y vas a ser probado, tendrás tribulación por 10 días. ¿Lo ven? Entonces, para Éfeso tenía un trato, para Esmirna tenía otro trato. ¿Y qué le está diciendo a los de Esmirna? Mantente firme, vas a ser probado. Va a venir el diablo a zarandearte, pero mantente firme. No era el mismo trato de con Éfeso que con Esmirna, ¿verdad? Y por ejemplo, en el versículo 12 dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Para Éfeso tenía un trato, les falta amor. Para Esmirna tenía otro trato, van a padecer. Y para Pérgamo tenía otro trato, estás tolerando ahí dentro los que están cometiendo una clase de inmundicias y están enseñando a mis siervos a inclinarse a esta doctrina de Balaam. Y si seguimos nosotros viendo el Apocalipsis, las siete iglesias son diferentes, con un trato exclusivo y particular del Señor hacia cada una. Nosotros no somos igual a otra iglesia, puedo mencionar pues a mi hermano Héctor Ursúa, que lo quiero mucho y lo considero, por supuesto. Dios tiene un trato para él allá en Senda de Gracia. O con mi hermano, inclusive, fíjense, con mi hermano Eliseo, que es desde La Cruz en México, Dios va a tratar de manera particular con él. Yo no tengo injerencia sobre la dirección de su congregación, ni debo interferir ahí. Él es independiente, es particular, y Dios tiene un trato con él, de acuerdo a sus necesidades. Yo no voy a llegar y a querer manejar ahí las cosas. Yo no tengo autoridad para eso. El único es Dios. ¿Ok? Así nosotros somos independientes. Nos regulamos, nos dirigimos entre nosotros mismos y somos particulares y exclusivos. Tenemos un trato directamente del Señor para con nosotros. ¿Ok? ¿Entendido hasta ahí? Muy bien. La particularidad de cada iglesia la podemos notar, y esto es lo más notorio, en la liturgia. Y liturgia, yo sé que a veces nos remonta y nos pone la imagen aquí del catolicismo romano, ¿no? La liturgia. Pero la liturgia es una palabra válida que significa el orden y forma con que se realizan las ceremonias de culto en una religión. El término también puede utilizarse para hacer referencia al ritual de las ceremonias o actos solemnes que no son religiosos. O sea que hay liturgias que no son religiosas, es un acto solemne, eso es una liturgia. Y las iglesias se diferencian en la liturgia. Cada iglesia conduce su orden, su ceremonia de culto diferente de otra. Los que han recorrido algunas iglesias, yo creo que lo saben. Y donde hay la diferencia más marcada, por ejemplo, en las denominaciones. Los bautistas hacen su liturgia de una manera, los pentecostales su liturgia de otra manera, los presbiterianos de otra manera, los metodistas de otra manera, los reformados de otra manera. ¿Ok? Y cada iglesia tiene su liturgia diferente. En eso también se nota la particularidad de cada una. Cada iglesia lleva el orden de culto de manera diferente. Por ejemplo, hay quienes levantan las manos, así están acostumbrados, y hay quienes no. Hay quienes no admiten eso. Hay quienes aplauden y hay quienes no aplauden. Hay quienes solamente himnos, hay quienes cantan cantos regulares, hay quienes tocan hasta rancheritas, ¿verdad? Y por ejemplo, MacArthur dice que eso es una guerra entre las congregaciones. Esto de la liturgia y de la adoración. La guerra entre cristianos. Porque unos lo hacen de otra manera, otros utilizan cantos, otros himnos, otros. Bueno, eso es la particularidad de cada iglesia. Aunque hoy hay una corriente fuerte que nos quieren como que encasillar a como llevaban la liturgia los reformados, ¿no? Calvino, Lutero y todos aquellos, es que la tenemos que llevar así. Incluso muchos se andan dejando la barba larga, sí, ¿verdad? Digo, ah, caray, o sea, ya te quieres ser bien reformado porque tienes barba. Ven, yo te respeto, está bien, son tus ideas. Pero lo que debemos aceptar es que en la diversidad y en la diferencia debemos de mediar y debemos de ver sobre todo la doctrina fundamental, que es la que nos une, ¿verdad? Estos detalles no, pero sí nos hacen diferentes. Hay quienes para iniciar el culto se levantan para leer la Biblia, respetable, por supuesto. Hay quienes no, como nosotros. Hay quienes se hincan para orar. Hay quienes hay tiempo de testimonios. Hay quienes cantan un himno, se sientan, viene una palabra, se levantan, cantan dos himnos, se vuelven a sentar y viene otro. O sea, cada uno maneja el culto de manera particular, de manera particular y exclusiva. Hay quienes tienen escuela dominical, hay quienes tienen el culto obligatorio tener a los niños. Hay quienes dicen, aquí tienen que permanecer los niños. Y hay quienes dicen, no, que no queremos ningún niño aquí, ¿verdad? En eso hay una serie de diferencias y a veces son detalles mínimos, pero somos todos diferentes. La forma de vestir, corbata, velo y una serie de cosas, mis hermanos, que podemos notar. Pero, mis hermanos, estos asuntos no nos deben de dividir. No. Lo único que nos puede dividir y nos debe dividir es la doctrina, cuando no se sostienen las mismas bases apostólicas, doctrinales, bíblicas, fundamentales. Fundamentales. ¿Ok? Bueno. Fundamentales como la justificación, la expiación, la redención, Cristo es Dios, la Trinidad. Cualquiera de las personas que no sostengan esto o de los grupos que no sostengan esto, entonces esto sí nos separa. ¿Ok? Bien. Y esto lo acabamos de ver en Apocalipsis. Son diferentes. O también lo podemos ver a la iglesia en los Corintios. ¿Verdad? Ustedes saben que Dios y Cristo y el Espíritu Santo tenían un trato especial con la iglesia a los Corintios. Y tenían problemas específicos la iglesia a los Corintios. ¿Cuántos recuerdan? ¿Qué hacían los Corintios? Toleraban a un fornicario, un adúltero ahí. Lo toleraban adentro. ¿Verdad? Y todavía hay bien cuates y compañeros y todo, y vámonos a comer juntos, cuando se estaba metiendo con la mujer de su padre. Se emborrachaban antes de tomar la Santa Cena. Despreciaban a otros hermanos comiendo y no convidando. Se demandaban ante las autoridades. En vez de arreglar, que no hay alguno sabio entre vosotros que pueda arreglar las cosas que están aquí sucediendo. Y comían la cena indignamente y faltaban al amor, se jactaban de los dones. Yo hablo en lenguas, yo profetizo, yo hago milagros y una serie de cosas, pero todo lo hacían sin amor, solamente por lucimiento. Y Cristo tuvo un trato particular con ellos. A los colosenses, de manera particular, estaban invadiendo los judaizantes para querer que se circuncidaran, que guardaran el sábado y una serie de cosas más. A los hebreos estaban en apostasía. Si ustedes indagan, mis hermanos, cuál es el contenido y el mensaje de cada carta, se van a dar cuenta de esto, de la particularidad de cada iglesia y de la diferencia entre una iglesia y otra y del trato del Señor entre una iglesia y otra. Ok. Quiero enfatizar, aunque las iglesias somos independientes y somos particulares, diferentes una de otra, debemos de tener tolerancia una con otra, ¿ok? Debido a las doctrinas fundamentales. Y veamos el tercer encabezado. Cada iglesia local es identificable. Se saben quiénes son los miembros. Esto es importante y esto es parte de lo de la membresía. O sea, cada iglesia local se sabe santo y seña y dirección de cada miembro. Se conocen, mis hermanos. Romanos 16, por favor. Romanos 16. Miren, por poner un ejemplo. Cuando nosotros estuvimos en otro tiempo, que éramos fieles, bueno, yo no tanto, pero muchos de ustedes sí, fieles católicos, no me van a dejar mentir, iban a la iglesia y conocían a todas las personas, saludaban a todas las personas, conocían sus nombres, de dónde son, algún vecino que te encontrabas por ahí, y hasta eso vecino, ¿cómo está vecino? Y ya, ¿verdad? Pero no había una unión, no había una comunión, no había un acercamiento, no había nada, ¿sí o no? En el trato era algo muy frío. Nada más lo saludabas cuando la paz. La paz, la paz. Eso era todo, ¿sí o no? En la iglesia de Cristo es diferente. La iglesia de Cristo debe estar identificado cada miembro, cada uno, y tú, es tu responsabilidad, tuya, mi hermano, no del pastor, conocer a cada miembro. Yo el miércoles les dije algo bien importante. Es responsabilidad solo del pastor cuando alguien anda decaído o faltó o algo, ¿sí o no? ¿De quién es la responsabilidad? De cada uno de los miembros. ¿Sabes por qué? Porque al ser una iglesia que se identifica, que sabes el nombre, teléfono, dónde vive y todo, vas a decir, hermano, ¿cómo estás? Es más, trasládalo a tu familia. ¿Tú no te preocupas por tus hermanos? Que bueno, a menos que sea una familia así totalmente, que no se quieran, ¿verdad? Que las hay. Pero tú no le hablas a tu hermano y le dices, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Sí, no, sí o no? Sí, ¿verdad? ¿El papá le habla al hijo? Sí. ¿La mamá le habla al hijo? Sí. ¿El hermano al hermano? ¿La hermana a la hermana y al hermano? Sí, ¿verdad que sí? Así es en la iglesia de Cristo. Y tú sabes el nombre de tu hermano, y sabes dónde vive tu hermano, y sabes el nombre de tus sobrinos, y sabes dónde viven tus todo. Todo te lo sabes. ¿Por qué? Porque es tu familia y te sientes perteneciente. El asunto es que se ha llegado al punto donde piensan que el pastor es el encargado de eso, cuando no es así. El pastor tiene sus labores específicas. Por supuesto, sin dejar de ver y llamar y, oye, ¿cómo estás? A los miembros de la congregación. Pero tú como miembro tienes la responsabilidad de conocer, identificar a cada uno de los que pertenecen a tu familia y estar al pendiente de ellos. ¿No dice, y de la ayuda mutua no os olvidéis? ¿Ayuda? Mutua. De eso, mis hermanos. Ok. Entonces, una iglesia local debe ser identificable. ¿Qué es identificable? Que sabes quién pertenece a esa iglesia, que se conocen unos con otros, que conocen los nombres, dónde vive y todo lo demás. Veamos aquí la salutación final de Pablo en la carta a los Romanos 16, versículo 3. Romanos 16, 3, vamos a leer hasta el 15, hasta el 16, que fue con el texto que iniciamos, ¿verdad? Aquí cerramos. Dice Pablo, saludad a la hermana esa que se vestía mucho con una gorrita. Y saludada al otro su compañero. Creo que es su esposo. ¿No? ¿Verdad que no? Oye, salúdame al hermano ese que la otra vez me invitó a comer a su casa. No recuerdo, era un gordito así chaparrito. Salúdamelo. ¿Verdad que no? Pablo los conocía, mis hermanos. Y entre ellos se conocían. Salúdame puntualmente a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, o sea, santo y seña y nombre y todo. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludar a Apeles, aprobado en Cristo. Saludar a los de la casa de Aristóbulo. O sea, conocía la casa de Aristóbulo y conocía a los que vivían en la casa de Aristóbulo. ¿Sí o no? Saludar a Herodión, mi pariente. Saludar a los de la casa de Narciso. También los conocía, y a Narciso y los de su casa, los cuales están en el Señor. Saludar a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludar a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Así que hasta este acercamiento tenía Pablo con la mamá de Rufo, y dice su mamá, pero yo también la considero como mi mamá. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Y yo me quedé así, dije, yo no me puedo aprender nombres como Jorge, Manuel, Juan. Y Pablo se los aprendió todos. ¿Y qué clase de nombres? ¿Sí o no? Patrobas, Hermes, Filólogo. Pablo los tenía bien identificados y ellos mismos se conocían. Y sabían la casa de aquel, y sabían la casa de aquel, y se conocían. Y se ayudaban mutuamente, mis hermanos. El asunto es que las iglesias no se identifican en la actualidad. Entran, están como si vinieran a misa y se van. Si tú no tienes interés por conocer a los miembros de la congregación, no eres miembro. Eres un simple visitante, y así tómalo. Y está bien si eres visitante, no te preocupes. Eres un simple visitante, pero si quieres ser miembro, hay una entrega más allá, en relacionarse, en conocerse, en ayudarse, en soportarse, en tolerarse, en amarse, en sufrir el agravio, en perdonar y una serie de cosas más, en ayudarse. Porque esto son sacrificios agradables al Señor. Es más, un texto que no lo anoté, busquen Hebreos 13, versículo 16. Fíjense, ¿están ahí? Y de hacer bien, y de la ayuda, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El asunto es que cómo vas a tener ayuda mutua, ¿verdad? Y cómo vas a hacer el bien sin mirar a quién. No, sí tienes que mirar a quién. Y tienes que conocer a tu hermano en la familia de Cristo. La membresía de la iglesia no es que vamos aquí a llevar un registro y documentos y papeleo y sellos y firmas. No, señor. La finalidad de la membresía de la iglesia es conocernos. Conocernos cada uno, ¿verdad? Y cuando alguien ande decaído, ¿qué vamos a hacer? Animarlo. Cuando alguien, como dice la Escritura, cuando alguien tenga un logro, un triunfo, ¿qué vamos a hacer? Gozarnos con él. Muy bien, mi hermano, me da gusto que te esté yendo bien. Llorad con los que lloran, gozaos con los que se gozan. Pero el asunto es que si no tienes identificado a cada miembro de la iglesia, por nombre también, ¿cómo vas a saber? ¿Tú sabes la necesidad del que tienes al lado? ¿Sabes su necesidad? ¿Se la has preguntado? Es más, ¿sabes cómo se llama? Bueno, Hugo por supuesto conoce a Brenda, ¿verdad? Pero al que tienes atrás, ¿no? ¿Y ustedes? ¿Lo saben? ¿Verdad que cuando nos confrontamos o nos confronta la palabra, caemos en cuestiones, ¡ah, caray! Es cierto eso. Y es verdad. No te preocupas, hermano, ¿cómo se llama? Bienvenido, ¿verdad? ¿Quiere que ore? ¿Tiene alguna necesidad? ¿Quiere orar? quiere que ore por usted. Quiere que yo le apoye y encomendemos juntos su necesidad. Y mire, yo tengo esta necesidad. Soy muy hablador. Ore para que Dios también tenga, ajuste, jale mis riendas, ¿verdad? O no sé, por decir algo. Pero si tú no te involucras con la iglesia, no eres miembro de la iglesia. Todo esto lo vamos a desarrollar un poco más, para que ustedes estén bien seguros del paso que van a dar al hacerse miembros de Desde la Cruz. Yo sé que muchos ya están y de corazón, pero tiene que oficializarse esto. Así nos enseña la Escritura. ¿Ok? Para cuando un hermano esté, no haya venido, rápido vas a decir, ay, el hermano Clodomiro no vino. No vino. Y todos van, ah, sí, ya me di cuenta que no vino. ¿Tú te das cuenta de alguien cuando falta o no? Si no te das cuenta de alguien cuando falta, hay algo grave, mi hermano. O tal vez no grave, tal vez, como te repito, seas simple visitante y ya. Pero si tú eres miembro, te das cuenta quién faltó. Y te preguntas, y te cuestionas, y dices, ¿qué pasa? ¿No? Pero a veces no sabes ni cómo se llama. Pues es momento de involucrarse verdaderamente. Una iglesia local debe ser identificable. Se deben de conocer cada miembro. Cada miembro. Y ahora, pocos pretextos tenemos, mi hermano. En Facebook te lo puedes tener ahí y mantener la relación. En el WhatsApp, ¿no? O sea, no es, a veces ni siquiera es necesario de estar ahí en su casa y duro y dale. Pero tenerlo, identificarlo, aquí lo tengo, lo saludo, hermano, ¿cómo está? Y todo. Con eso se puede mantener una relación, por supuesto, y aquí verse verdaderamente como familia. En el versículo 16, de ahí mismo de Romanos, 16, que fue con el texto con el que iniciamos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Después de que identifica a cada miembro, o de todos los que se acordó Pablo aquí, dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ósculo es beso, para aquellos que no sepan lo que significa, es beso, con beso santo. Y en aquellas épocas y culturas se besaban hasta los hombres, ¿verdad? En la mejilla. Bueno, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hay una gran cantidad y diversidad de iglesias del Señor. Nota importante, aunque cada iglesia es independiente, particular e identificable, esto no nos separa de todas las iglesias de Cristo, porque hay que tener relación con nuestros hermanos en la fe en cualquier parte del mundo, si son hijos de Dios. Saludados los unos a los otros, dice. Saludados los unos a los otros. Yo pregunto, ¿cómo podríamos saludar los unos a los otros si no hubiera una iglesia local con miembros identificados? ¿Cómo? Nada más darías la paz. Nada más darías la paz y ya. Pero no saludarías con ósculo santo. No lo harías. Con un abrazo, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Verdad que no? Ok. Solamente obedeciendo al Señor, mis hermanos, y conformándonos a su palabra, vendrá bendición a sus iglesias. Y quiero cerrar con un texto hermoso en Hechos 9, versículo 31. Hechos 9. Debido a la predicación de Pablo, debido al esfuerzo de los evangelistas, sucedían estas cosas en aquellas regiones en el tiempo de la iglesia primitiva. En Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz, y vuelve a mencionar iglesias de manera plural. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Todas estas instrucciones que hemos estado viendo, por ejemplo, ¿quién eres tú? Como preguntó el demonio, ¿no? En los tres sermones pasados. ¿Tú quién eres? debes de identificarte y debes entonces de actuar como tal, como lo que eres. Se debe de promulgar y de predicar la palabra lo más fiel posible a la Biblia. Debemos de tener este valor. Y entonces la iglesia tendrá paz, todas las iglesias por supuesto de Cristo, y serán edificadas, será edificada la iglesia, andaremos en el temor del Señor y se va a acrecentar, se va a fortalecer por el Espíritu Santo. ¿Tienen dudas? ¿Alguna duda hasta aquí? Hasta aquí llegó la enseñanza. ¿Ninguna? ¿Ninguna? Sí, hermano, diga. Justamente los presbiterianos son los que mandan pastores como prestados. No sé si lo saben. Sí, pero eso no es muy sano, porque el pastor en cualquier momento se va o no siente esa carga de peso sobre la congregación. Se siente como que está tomando un empleo. Es como si yo me fuera y viniera otro de cualquier otro lugar aquí. Es más, ¿lo tomarían a bien? ¿Cómo se sentirían con un pastor enviado de otra región para pastorear esta iglesia? ¿Lo verían sí o no como extraño? El pastor debe ser de la misma congregación. De ahí salen los pastores. Sí, hermano. Claro. Claro, y es muy benéfico conocernos, tener relación, porque tal y como una familia, nos vamos a preocupar por el hermano caído, las necesidades y todo, y vamos a luchar todos por aquel. Nos vamos a proteger, nos vamos a defender, nos vamos a levantar, nos vamos a animar, nos vamos a ayudar. El ser miembros identificados, comprometidos de una iglesia, hace que la iglesia verdaderamente llegue al punto de que nos veamos como familia. Y como ya se los mencioné, la familia también tiene broncas, o las familias. Y las familias también tienen hermanos que a veces se llevan mal o cometen cosas que no son agradables a otros hermanos, pero aún así no dejan de ser hermanos y de procurar el bien, sí. Exactamente. Exactamente, pero el asunto es que cada uno lo debe de tomar así y decir, sí, yo soy miembro, yo me comprometo a esto, ¿verdad? Porque soy miembro, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios, no son reglamentos que aquí vamos a inventar, ni que no estamos descubriendo el hilo negro. Todas las iglesias, mis hermanos, bíblicas, todas implementan membresía, todas las iglesias bíblicas. Ya acabamos de ver, por ejemplo, al Tabernáculo Metropolitano. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la iglesia de Miguel Núñez o de Sujel Michelén, o muchas iglesias bíblicas, o todas más bien, implementan membresía, y las que no están por hacerlo como nosotros. Y esto es muy sano, mucho muy sano, muy beneficioso. Viene. Así es. Entonces, precisamente por eso, desde la misma congregación deben surgir los pastores. Y oremos por eso, ¿verdad? Que Dios levante ministros, obreros de aquí mismo. Yo una vez les comenté, ¿qué tal si yo me muero pronto? Sin alguien preparado que esté listo de aquí mismo de la congregación, lo más probable es que se van todos. Se dispersan como ovejitas por ahí. Eso es probable, ovejas sin pasto. Entonces hay que procurar y hay que orar. Dime, hermano Eleazar. Va a recibir apoyo en lo que camina sola. Justamente como le hacía Pablo. Pero lo que debe de hacer la iglesia que salga de aquí es simplemente sostener las mismas doctrinas. Ella tendrá sus propios tratos con el Señor, sus propias dificultades, pruebas y todo. Ella los tendrá, pero contará con nosotros para cualquier cosa como hermanos, ¿verdad? Pero nosotros no podemos estar controlando cada iglesia. Deben de caminar solas las iglesias, ¿verdad? Claro, claro. El asunto es que muchos se hacen así como una jerarquía, ¿no? Esta es la iglesia madre y las otras son las iglesias hijitas. Y no debe ser así. Cada iglesia debe ser independiente. Así es. Pablo le encargó a Tito que estableciera ancianos y diáconos. ¿Pero de dónde? De ahí mismo. De ahí mismo. De ahí mismo tienen que salir los dirigentes. Bueno, espero que les quede claro, mis hermanos, estos asuntos que son importantes para la iglesia y son benéficos para cada uno de nosotros. ¿Ok? Si ya no hay más cuestiones, vamos a orar por esta palabra. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra es clara en cuanto a este tema también, que es importante verlo, Padre, porque así lo has establecido. Queremos ser obedientes y ajustarnos, Señor, a lo que dices. Padre, bendice esta congregación. Añade cada día, Señor, a los que tú has determinado estar aquí, Señor, sirviendo, apoyando, conviviendo también, por supuesto, relacionándose y estar unánimes con nosotros y contigo, por supuesto, Señor. En esta área del país, en esta zona del país, Señor, todos en pos de ti, para tu gloria, Señor, para proclamar, para adorar, para glorificarte, Señor. Así que, Padre, síguenos enseñando a través de tu palabra, Señor, y que sea verdaderamente lo que tú nos pides que hagamos, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.